Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 477. Ya sabéis, nos podéis escuchar en la sintonía a través de nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales de ivox.com y archive.org, y en las sintonías, ahora sí, de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9. Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a partir de las 6 y en Radio Plana, Asturias, a través de su túnel, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Vamos con un ramillete de música interesante el de esta semana, hay un poquito de todo, básicamente bastantes cosas nuevas, pero alguna rancia también. Empezamos con un disco del año pasado, el tercer disco de la banda canadiense liderada por Molly Rankin, Always. Es como Always, pero con dos Vs en vez de una W. Un nombre clave del pop rock actual, junto con los siguientes que vamos a escuchar, que serán los Fontaines D.C. Y han sacado este tercer disco, Blue Reef, tras diversos rumores, parones y deserciones, y retoman su carrera a lo grande. Hemos escuchado The Always, Pomeranian Spinters. Y ahora lo he dicho, ya lo he dicho antes, pues lo ratifico. Vamos a escuchar otro nombre también clave del rock actual. Vienen de Dublín. Empezaron en 2017. Se llaman Fontaines D.C. Han sacado su tercer disco también el año pasado, 2022, Skintifia. Ellos empezaron. Se reunieron por un común amor por la poesía. De hecho, lo primero que editaron fueron dos libros de poesía, uno dedicados a los grandes de la generación de Kerouac y Ginsberg y demás, americanos, y luego otro dedicado a poetas tradicionales irlandeses. Y de ahí pues se dedicaron a la música. Y aquí tenemos este tercer disco también, cuyo título y portada hacen referencia al ciervo irlandés o ciervo gigante ya extinto. Un LP que ha sido número uno en listas de Irlanda, de su país natal, de Escocia y de Inglaterra. Sonidos que remiten al indie del Reino Unido de los 80 y de los 90. Vamos a escuchar de Fontaines D.C. Roman Holiday. Calamities or charade, I've been into the hills. Can you feel it? Estaban Fountains DC desde Dublín y ahora retomamos uno de los discos de cabecera, de los tres discos de cabecera que ahora mismo comparten podio aquí en Rutas Enemigas. En este caso vamos a ir con el disco debut de Arde, homónimo del año pasado, la banda de Isaac Gamónides, uno de los mejores discos nacionales del año pasado, sin duda, pop y rock psicodélico matizadito, alguna vez es un poquito barroco. Y de este disco, de este discazo de Arde, vamos a, esta vez vamos a escuchar, hemos elegido Himno a la Clase Media, donde la banda pues hace ahí un poquito retranca y crítica de esa clase, de ese invento que es la clase media. Arde, Himno a la Clase Media. Estaba Arde con ese Himno a la Clase Media dando un poquito ahí algún puntazo, ¿no? Claramente. Y ahora vamos con una de las primeras representaciones orientales que vamos a tener por aquí por Rutas Enemigas 477. Se trata de la banda de Seúl, Corea del Sur, Paranoul. Bueno, una banda más bien es un proyecto unipersonal de un músico anónimo que se rodea de colaboradores, compadres, y para sacar sus disquitos. Acaba de sacar su tercer disco en marzo. se llama After the Magic. Y luego, como se quedó con ganas, pues se saca un directo que es After the Night, a la vez, a la par. Y pues en este disco de Paranoul, pues, y en los anteriores, nos encontramos Noise Rock y Shoegaze oriental, ¿no?, coreano, pero también con el aderezo de diversos elementos que pueden ser electrónicos o más popis o tal. La canción que vamos a escuchar de Paranoul, de este After the Magic de marzo, se llama Imagination. Duvengoreoso, 모른 척. 사는 거 다 그런 거니까 우리는 조금씩 어른이 되어가 어차피 사는 거 다 그런 거 Estábamos con Paranoul ahí mezclando momentos más o menos suaves, delicados, con pandemoniums electromagnéticos, podríamos decir. Paranoul, desde Corea del Sur, desde Seúl, para ser exactos. Un muy buen disco de este primer trimestre de año, After the Magic. Nos vamos al 2012, quinto disco en la carrera de esta banda que vamos a escuchar ahora, también un proyecto personal, se llama Mount Eerie. Desde la localidad de Anacortes, estado de Washington, Estados Unidos, el proyecto de Phil Everam, que arrancó en 2003 y que todavía sigue funcionando. Si simplificamos mucho lo suyo, podríamos decir que es el indie folk, ¿no? Pero claro, es que el tío este ha experimentado con sonidos tan dispares como el black metal, el crowd rock, el post rock, o incluso ha utilizado autotune en sus composiciones. Como siempre, uno solo pues no lo puede hacer todo. Y también, al igual que el músico Paranoul, pues Phil Everam, con su Mount Eerie, también se ha rodeado de colaboradores compadres para llevar a cabo sus LPs. Pero siempre, aunque haya sido experimental y haya tanteado con distintos sonidos, siempre ha tenido una especial conexión con la naturaleza del Pacífico Noroeste, de su terruño. Como curiosidad, una curiosidad que he estado que he leído cuando estaba documentándome acerca de Mount Eerie, la revista Kerrang, la revista metalera, ultra famosa, le incluye en una lista que hicieron de los 10 artistas no metaleros más disfrutados por los fans del metal, por los melenúos. No lo sé dónde ha salido, pero a mí me ha llamado la atención el dato y aquí os lo traslado. Bueno, pues vamos a escuchar este quinto disco de Mount Eerie llamado Clear Moon, año 2012, como he dicho, y la canción seleccionada en la que abre el LP se llama Through the Threes Part 2 y mola un hueval. Vamos con ello. Thank you. Acabáis de escuchar Through the Trees Part 2 de Mount Eerie y esto Rutas Enemigas número 477 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio La Maina Granada y Radio Para Nava Asturias. No he podido evitar meterme en la lista de Kerrang, de esos 10 artistas no metaleros que gustan, a los metaleros que se marcaron, y ahí te puedes encontrar gente como Mauniri, Sum 41, Nick Cave, un poquito así como te diría yo, y Muse o Good Speed You, Black Emperor, o sea, un poquito, yo qué sé, no sé qué criterio habrán seguido, pero bueno, es curioso. Ahí estaba, un gran, gran tema este que hemos escuchado. Volvemos a Oriente, Indie Oriental, otra vez. En este caso a Yakarta, ya sabéis que Indonesia, ya sabéis que en Rutas Enemigas buscamos cosas rarunas para vuestro solaz y vuestro descubrimiento, se lo pasa uno muy bien, encontrándose gente como esta banda que vamos a escuchar ahora, estos indonesios, Planet Bumi se llaman, una banda fundada en 1996 y que se disolvió en 2016, 20 añazos. Lo que vamos a escuchar es su último disco de 2012, se llama The Worst Of, lo peor de Planet Bumi, y la verdad es que parece, yo leo cosas que he leído porque yo, en desconocimiento hasta hace 4 días de esta banda, era absoluto, ¿no? Parece ser que en Indonesia, pues en los años 90 había un erial bastante potente en lo que a música se refiere, y a indie rock en concreto, pues también, ¿no? Y además, la mayoría de las bandas que existían, de las pocas bandas que existían, lo único que hacían era versionear temas. Pero los Planet Bumi, junto a algunos elegidos más, fueron una de las pocas que crearon sus propias canciones. La verdad es que se trata de un indie de gran calidad. Ahora lo vais a comprobar. Surgido de un sitio donde menos te lo esperas. Un país súper poblado, pero con una circunstancia, muchas islas. Si no me equivoco, también la religión, en este caso el Islam, es muy muy potente allí. Y vamos, que es, pues eso, donde menos te lo esperas, pues aparece alguien como estos Planet Bumi. Y la canción que vamos a escuchar, incluida en ese The Worst Of, de ese último disco de la banda de 2012, se llama Berenang Tenang, porque cantan en indonesio, no os creáis que cantan en inglés. Os dejo con ellos, Planet Bumi. Sama kita sendiri tanpamu. Pues hace 11 añazos en Yakarta, Indonesia, se manufacturaba esta maravilla de Planet Bumi. A ver otra vez el título, Berenang Tenang. Y nada, a seguir buceando en su Ancambia, a disfrutar de ellos y a seguir descubriéndolos, ¿eh? Es un pasote, la verdad. Me flipa. Volvemos al 2023. Décimo disco en la carrera de Jabalina, la banda de Madrid, la legendaria banda de Madrid, fundada en 2001, entre otros por Manuel Cabezalí, que podríamos decir que es su factotum principal. Ellos empezaron bajo la influencia noise y grunge de los 90, en inglés cantaban, de ahí pasaron al castellano, influidos por gente como Soda Stereo, y ahora pues abrazan sonidos más áridos y más duros incluso. Podríamos decir que, por ejemplo, los sonidos industriales de unos Nine Inch Nails, por ejemplo, el stoner también, alguna cosilla, o el post-punk. Y acaban de sacar ese décimo disco, Maquinaria, está bastante bien, la verdad. Y hemos seleccionado un tema muy nin, muy Trent Reznor, la verdad. Se llama La Rueda. Ellos son Jabalina. La gente que te habla no te escucha. Mascan su vacío con encanto. Lanzan opiniones que se clavan. Estrellan sus certezas. Jabalina con esta rueda de su último disco Maquinaria de este 2023, y yo creo que la canción está dedicada a esa gente perdón, que todos conocemos alguno, que se dedican a sembrar su miseria, su imbecilidad y su simpleza de espíritu y mente, por donde quiera que vayan, y con toda la laraca y toda ahí, todo bien amplificado, que se le oiga bien la imbecilidad y la tontería. Pues eso, ahí están, La Rueda, Jabalina. Vamos a Chicago, disco nuevo también, un single, será adelanto del próximo disco de los Rat Boys, la banda de Chicago comandada por Julia Steiner. Ya los hemos escuchado por aquí unas cuantas veces, y en esta ocasión, con este single, con este tema que se llama Black Earth Wii, que será, no sé, Wisconsin, no sé qué significa, pues ellos también se acercan a, partiendo del rock ruidoso y alternativo, pues se acercan a posicionamientos country, igual que otra banda también de este palo, que también son buenísimos, que son los Wednesday, los miércoles, que ya los hemos escuchado también por aquí muchas veces. Ese toquetear, ese acariciar, ese respetar a la música de raíces norteamericana, ¿no? Los Rat Boys, con esta canción, con este Black Earth We, nos regalan una epopeya de 8 minutos grabada directamente en cinta en el estudio Hall of Justice de Seattle. Vamos a escuchar ese adelanto del próximo disco de Rat Boys. Venga, disfrutémoslo. Thank you. temazo a cargo de Rat Boys. Ese, esperemos que sea dando del próximo disco, porque vamos, y que mantenga el nivel, porque vamos, promete pero mucho, la verdad. Vamos a ir acabando este 477 de Rutas Enemigas, programa sintonizable en las sintonías, valga la repugnancia, de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava, Asturias. Y nos vamos con un clásico. Este disco lo he escuchado hace poco, lo he retomado hace poco, y la verdad es que es una pasada que te cagas. Es un disco de 10 directamente. Se trata del Porcupine, el tercer disco del 83 de la banda de Liverpool, Echo and the Bunnymen. Y este es su disco de mayor éxito, con esa portada icónica, con los miembros al borde de la cascada helada de Gullfoss en Islandia, donde se grabaron también además unos vídeos. Y sí, la portada refleja el frío post-punk que tiene el disco Porcupine, pero este disco también tiene toques de calidez psicodélica, como se puede apreciar en la canción que vamos a escuchar y con la que vamos a cerrar el programa de hoy. Un temazo de abrupto corte también, como el de los Rat Boys, que se llama Gods Will Be Gods. Bueno, pues con Echo and the Bunnymen nos vamos a ir. La semana que viene espero estar aquí, porque como son unos días raros, pues a lo mejor no me da tiempo a preparar el programa. Yo creo que sí, que tendré un programa predispuesto para la próxima semana. Pero bueno, por si acaso, pues aviso también. Si no lo encontráis, pues qué se le va a hacer. Ahí os dejo, con Echo and the Bunnymen, con ese dios, los dioses serán dioses, más o menos. Hala, adiós, nos vemos, chao.